Mi gente, yo soy Rey, informando para el podcast de Noética. Ok, probando 1, 2, 3. Este es el primer podcast que estoy haciendo, ya que se me ocurrió hacerlo. Hoy es lunes 9 de enero del 2012. Ya comenzó el nuevo año 2012. Bueno, estoy en Texas, estoy en Dallas, Fort Worth, en Texas. Ayer se supone que iba a salir el vuelo mío va hacia Miami y luego hacia Puerto Rico, pero se canceló porque estaba atrasado. Y entonces pues la aerolínea me dio una noche un hotel acá en el mismo Fort Worth, cerquita del hotel, cerquita del aeropuerto. Y bueno, estoy aquí disparando ideas, haciendo anotaciones, cositas que podrían ser, ¿verdad? Para llevarlas a cabo, para promover el grupo y esas cosas. Y esta fue una de las ideas, hacer un pequeño podcast. Y bueno, quiero hablarles del fin de semana, porque estoy aquí desde el jueves. Vine para lo del evento Máxima Distorsión Music Awards, del cual estábamos nominados como mejor banda de punk en español. Y eso fue se llevó a cabo el sábado 7 de enero. Y bueno, la pasamos brutal. Estuve allí como más de 12 horas, prácticamente, casi más de 12 horas, porque la transportación me buscó donde me estaba hospedando. Y entonces me llevó para allá bien temprano, y de ahí estuve, todo el día hasta que terminó. Y entonces, compartí conocí mucha gente, conocí mucha gente. Habían latinos y habían también que hablaban en inglés, muchas personas que hablaban en inglés solamente. Mi inglés bien matado, mi inglés bien poquito, pero me pude defender allí, pude vacilar con los muchachos, conocí gente, banda de por acá, de Houston, habían bandas de San Antonio, y hubo con uno de los muchachos, una de las bandas con las que yo me pasé se llamaba Nocturnal Madness. Y también que los panitas de ellos, que son de Conflicto, el grupo de punk rock Conflicto, vacilamos bastante, la pasamos súper bien. Y quiero anunciar que sí, nos llevamos el premio, nos otorgaron el premio como mejor banda de rock, de punk rock en español. Así que me estoy llevando ese reconocimiento para allá, para Puerto Rico. Y bueno, ¿qué más podría decir? La pasé súper bien. Un saludito también a los muchachos que no pudieron, ¿verdad? No pudieron darse el viajecito conmigo para acá, pero espero que para la próxima, porque ya estuve hablando con los organizadores del evento, y posiblemente hay una próxima vez que podamos venir y, ¿verdad? Y poder tocar por acá, en Texas. Pero son cositas que se van trabajando poco a poco luego, ¿verdad? Con mi equipo de trabajo y eso. Pero bueno, más adelante entonces seguiré informando de lo que estaría pasando con el grupo. Este es entonces el primer podcast, empezando ahora el 2012, haciendo cositas nuevas para el grupo, y espero próximamente tener más podcasts y más cosas nuevas. Así que bueno, estaré informando. Saludito a todos. Me gusta besarte en el instante que me miras. Es un beso que no existe nada igual. Me gusta tu sonrisa cuando te hago reír, para juntarla con la mía. Son esos labios, la dulce tentación, que no puedo resistir. Son esos labios, la dulce tentación, que no puedo resistir. llevados a cualquier lugar. Estar junto a ti todo el tiempo que pueda. Pasar el resto de mi vida junto a ti y besarnos todos los días. Porque sabes que estás buena. Me tienes atrapado en esas grandes pempas. Me siento en la mesa para comerte completa. Empiezo en los labios y sigo hasta abajo, hasta que pruebes dulce y darte candela. Me tienes atrapado en esas grandes pempas. Me siento en la mesa para comerte completa. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro. Noética tocando y todo el mundo brincando. Show de este sábado 14 y domingo 15, que vamos a estar en el Corillo Folks Fest en Aibonito, y nos hemos percatado que aquí en el storage hay, ¿qué hay, señores? Hay mucho mime, hay un cadáver por ahí. Debe haber un cadáver podrido en algunos storage. No, pues nada, yo estoy aquí, si está fuera la hora yo me quedo un rato. A ver, se llama un raro. ¡Puñetón! ¡Tenés una cita! No. Ah, ok. Mira qué pasó con el sonido ahí. Ah, que lo pagué. Ah, ¿nos vamos ya? No, pero es que eso me espera con el jodido feedback ahí. Se apagan los micrófonos. The microphones. Aquí ahorita estábamos hablando que estamos pompeados para este próximo sábado, para el show este sábado 14 de enero. Ah, no, me dijo que nos va. ¡Wow! Que nos va para allá. Y el Yoba que no se quiera aprender la canción nueva. ¡Ey! ¿Ah? Yo no voy a hacer porquería. Yoba, no es porquería, lo que pasa es que tú no la puedes tocar. Porquería como quiera. La cosa es que nos vamos a hospedar de sábado a domingo allá en Aibonito. Hace una vez salí de el trabajo, o sea que pasan los sacudos en las luces, era de noche y el trabajo iba caminando para el carro y yo andaba al celular y había una joya andando así y yo mira porque me daba, lo tenía aquí en el garnate, papá, allá. No sé, era un sacudo de eso así de grande, era un sacudo, cabrón, el cabrón después estaba en el garnate y yo Tratando de sacarlo, cabrón, porque no sale. No, tú sabes que tú tienes aquí, que uno siente como que las piernas salen, ¿verdad? Pues yo lo sentí ahí. El cabrón ahí en el garnate. Y yo, ¡puñata! Cabrón. Pues seguro yo me tragué mitad del inglés. Pues yo escupí como que la mitad de la otra mitad de la cabrón. Yo tragué, cabrón. Sí, lo que pues eran, tú sabes, ¿cómo es que se llaman los palitos de esos que son como que blancos, pero tienen como que cuatro alitas? ¡Cacudo, cabrón! No, pero un cacudo, cabrón. Pero un cacudo yo me muero. ¡Cacudo, cabrón! ¡Cacudo, yo me muero! No sé, es que se me olvidó el nombre de esas pendejadas. En el trabajo hay muchas. ¿Caballito de San Pedro? Yo creo que es algo así, que es como que larguito y tiene como cuatro alitas. ¡Caballito de San Pedro! El cabrón me violó. Una libélula. Yo creo, algo así, exacto. Se llevó el cuerpo y te botó la cola. Cabrón, lo escupí. Ya lo loca. No, me está quedando el cuello de ahí. Yo decía, coño, ahora me pasará algo como Spider-Man, sacaré poderes o algo así. No sabía el porqué de las cosas que me ocurrían con esa chica. Busqué las respuestas pero nadie las tenía. Hasta que un buen día yo las encontré en la cerveza. Porque me lleva a otro mundo, me libera los sentidos, me saca las verdades y no me va a engañar. Yo le pregunto a la cerveza a ver si tiene la respuesta. Yo le pregunto a la cerveza, mi amiga más sincera. Yo le pregunto a la cerveza a ver qué tiene que decirme. Le pregunto a la cerveza. Tengo que agradecer profundamente a esa chica que me llevó a la bebida. Te puedo decir que no es malo, pero la vida no se puede tomar muy en serio. Por eso abro una cerveza tras otra, porque me lleva a otro mundo, me libera los sentidos, me saca las verdades y no me va a engañar. Yo le pregunto a la cerveza a ver si tiene la respuesta. Yo le pregunto a la cerveza, mi amiga más sincera. Yo le pregunto a la cerveza a ver qué tiene que decirme. Le pregunto a la cerveza. Trágale, que trágale, que trágale, que trágale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cervezas. Yo quiero respuestas. Yo quiero respuestas a las preguntas más inciertas. Si no es que me haga daño, yo quiero respuestas. Yo quiero respuestas. Yo le pregunto a la cerveza. Yo le pregunto a la cerveza. Yo le pregunto a la cerveza a ver si tiene la respuesta. Yo le pregunto a la cerveza, mi amiga más sincera. Yo le pregunto a la cerveza a ver qué tiene que decir.